miércoles 7 de agosto. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo, «Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres». Y se acostó allí, bajo la retama, y se quedó dormido. Pero un ángel llegó, y tocándolo le dijo, «Levántate y come». Primera Reyes 19 versículos 4 y 5. ¿Cuántas veces atravesamos desiertos en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos sentimos abrumados y sin fuerzas? ¿En cuántas ocasiones perdemos la esperanza y nuestra fe parece debilitarse? ¿Y cuántas veces también podemos estar en la otra vereda, en la de la escucha atenta y solidaria, en la mirada tierna y sin juicio frente al otro que sufre, ofreciéndonos en la escucha, compañía e interés en su padecer? Así, las circunstancias de la vida nos van colocando de un lado y otro, pero siendo comunidad, conociendo tu palabra, amado Dios, es que podemos despertar y ser la mano que se tiende ante el sentirse desamparado. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos que aumentes nuestra fe y suplicamos poder infundir esperanza. Permítenos ser testimonio de tu promesa a través de nuestras acciones cotidianas, glorificando así tu santo nombre. Te pedimos que nos utilices como instrumentos para ayudar a encontrar a aquellos que más te necesitan. Concédenos oídos compasivos ante el dolor y palabras llenas de ánimo y alegría en tu nombre. Señor, que la indiferencia no habite en nuestro ser y que seamos receptivos al hermano necesitado, obrando en justicia y amor, siguiendo el ejemplo de tu Hijo que nos enseñó a amarnos los unos a los otros, como Él nos amó. Amén. Una reflexión de Silvana Nagel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.